Madera Microchip a la calle Corrientes. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y en el teatro Catupecu Machu, cambiando la piel nuevamente en el Gran Rex. Dale, a ver, Julieta, mirame, vamos de nuevo. El 5 corta en el medio y habilita el 7, ¿no? Era así, desborda por derecha, después tira el centro atrás, cabezazo del 9 y ¡trae! No, no, no, no es así, jirafa, no. Es gol. En el fútbol se grita gol. Gol. Julieta se sigue preparando para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Ed Red Volumen 10, un compilado único de Ed Banger Records, con los mejores tracks de los artistas más importantes de la electrónica mundial: Justice, Crazy Bullhead, Breakboat, Sebastian, Cassius, Mr. Oizo, entre otros. En compactos Warner. Ed Red Volumen 10, un sonido metro. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. Luciana se peleó con el novio. ¡Ah! Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Del jueves al domingo en Disco, llevando dos productos iguales, te devolvemos el 50% de la segunda unidad en galletitas, aderezos, golosinas, postres lácteos, congelados, jugos, vinos, lavavajillas y suavizantes. Y además, 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas en COSUD. Disco, ¿qué necesitas? Válido el 15 de agosto de 2013, el 18 de agosto de 2013 para Cava, Gran Buenos Aires y La Plata. No incluye productos de la canasta nacional, azúcar, aceite, mezcla y girasol, elaborado, bodega, llanto, terraza de los Andes, la rural, león, sol y su grupo, cruz de aceite, azúcar, ni cortes de ternera. Beber a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. De la noche, 5 minutos, y aquí estamos hablando ya del interesante, interesantísimo invitado que va a tener su atención, por favor, en el día. No lo quememos, No. Un hombre que sabe mucho de viajes, de música, de radio y de zapatillas. Y de la vida. Nicolás Artusi. Bueno. Me ajusto a esa descripción. ¿Qué sabes más de todo eso, Nico? De café. De café. Claro. ¿A qué edad tomaste tu primer café? A los 2. A los 2. Sí. ¿Y qué dijiste? ¡Qué rico! Era radicado en Estados Unidos. Me gustaría hacerle extensiva esa pregunta a todos los de la mesa. Sí. Julieta, Luciana Ping, Yomi Gauto, Sebastián Marcelo. ¿De qué sabes más? De la casa. ¿Más específica? No, en un momento hablábamos con Seba de tener un taller de boludeces. Yo creo que de boludeces. Tengo muchos datos insignificantes para muchos. Sí. Que para mí son importantes. Me gustaría hacer la pregunta como imaginando: si te obligaran, te ponen una pistola en la nuca y te dicen, tenés que participar de Tiempo de Siembra, sí o sí, no podés zafar, qué tema. Pero, como diría Cabito, como Dios es bueno, te deja elegir a vos el tema. A ver, Sumi, ¿yo de qué? Atlanta. Vos podés, es verdad, que va de Atlanta. Pero no sé tanto. Para mí. Sí, te dijo mí eso y te sonrojaste y te emocionaste. Mirá, poco se sí. te dio vergüenza. Se le aguanta. Te dio vergüenza. Es impresionante. No, contestar sobre la vida de uno es estúpido. No es un tema de dominio de la público. Vida del otro. ¿Quién sería el jurado en tal caso? Claro. Yo, perdón. Adelante, Jun. Yo, pero nunca ganaría nada porque no retengo datos duros. De literatura. Ajá. Es de lo que más sé. Ajá. Y sé muy poco para participar en Tiempo de Siembra. Bueno. Entonces no nos anotemos. No, pero para te obligan. Claro, te preparás. Yo tengo un conocido, un amigo, que ganó en Tiempo de Siembra. No me digas. Periodista de Clarín, Federico Kotler. ¿Lo conoces a Federico? Hace deporte. Es editor de Clarín.com. Sí. Y contestó sobre los mundiales de fútbol. Mirá, vos por eso también podrías. El pibe tiene una memoria. Es Funes el memorioso, de verdad, ¿eh? Claro. En el espectáculo, en un personaje, yo hablo de un partido de fútbol. De Vélez Gimnasia del 89. Y otra vez me vino a ver, vino al camarín y me dice, creo que sé cómo terminó ese partido. No, mamá. Un partido insignificante, además. Está jodido. Y a las 2 horas me mandó un mensaje. Sí, lo chequeé. Está jodido. Lo que pasa es que en el ramo del periodismo deportivo se valoraba, ahora no tanto, porque inventaron algo que se llama Google, creo. Sí. El dato, gracias a la escuela del maestro Juan José Lujambio, que era el hombre de los datos. Claro. Sí, igual todavía se juega eso entre futboleros, se juega. Sí. Pero es de periodista de rock también, ¿eh? Antes cuando había la Billboard, la Rolling Stone. Sí, de rock también. Ahora también cambió. Vos le preguntas a Rosso, por Alfredo Rosso, por cualquier disco, cualquier tema. No, el tema 8 del segundo disco de los Stones, el tipo le dice. Y no solo ¿dónde lo grabaron? ¿Quién lo compuso? ¿Qué guitarra? Eso no se estudia, eso se aprende, no, es distinto. Claro, sí, me estoy dando cuenta que no sé nada de nada. No sabemos nada. Cuando te pones cerquita de uno que sabe un montón, te das cuenta que no. Sí, es difícil. Como Claudio María Domínguez, que ganó. Claro, pero siempre se discute. ¿Saber de música es eso? ¿O eso es tener datos? Claro, ese es el tema. Saber de fútbol es saber quién era el 4 de... Los tipos que hacen estadísticas. ¿Saben de fútbol o hacen estadísticas? No. Creo que Axel Kuchevaski también participó en Tiempo de Siembra. No lo sabía. Me parece contestando de películas y pero así. A mí también me gustaría contestar cómo conseguir un asiento en el subte. Claro. Esas cosas. ¿En qué orden contestar. Comer las empanadas? ¿Qué tipo de mensaje dejar en contestador telefónico cuando una chica te gusta? Sí. Eso es en definitiva lo que nos sirve. Con la persona la mañana siguiente. Bien, de eso hablamos hoy. Sí, ¿con qué persona? Hoy hablamos de historias de la mañana siguiente. Para, pero si es sexo ocasional, no llega. No se pernocta. La mañana siguiente, claro, no se pernocta. Pero cambiaron los tiempos. Cambiaron. Sí, no se pernocta. Hola, chau. Irse a las 3 de la mañana es muy triste, ¿eh? Pero si vivís cerca de una avenida, conseguís o taxi, o metrobús. Un metrobús cerca tenés. Te pido un remis. Sí, no. Bueno, yo mañana madrugo. Sí, eso. Sí. ¿Compartir la cama con un pseudo extraño? Sí. Porque, no. La cama la compartimos con extraños. Sí, verdad. Los jirafas sabelo. Sí. ¿Yumi, estás durmiendo sola ahora? Estoy durmiendo sola. Hola. Bueno, después con los años lo vas conociendo más, pero... La primera vez que me quedé a dormir en la casa de mi marido, vivía solo. Sí. Mi papá no le copó casi nada, ya era bastante grande. Sí, Rubén. Dijo, para mí es un perfecto extraño. Hoy me da la razón a mí la historia, pero podría haber sido. Pero aparte, qué linda. ¿Pero cuántos años tenía? Perfecto, 20. Tiene razón tu padre. Fuerte. Tiene razón. Pero yo era grande, hoy pienso era 20 grande. No. Que no es importante que sea extraño para tu padre, en realidad, porque vos sos la que iba a dormir. Sí. Pero yo estoy del lado de tu viejo. No hay ningún lado acá. Teniendo una hija. Calculá. Solo quería que lo sepa. En 16 años, Kiarita va a dormir en la casa de cualquier... Lo mejor que le puede pasar a una persona mucho antes que los 20, los 20 hicieron una boludona. A los 16 va a llegar Kiara. Lo mejor que te puede pasar, yo viví sola con mi papá mucho tiempo y en esa etapa de mi vida es conocerlos a todos los candidatos. Llevarlos, y aconsejarlos. ¿Llevarlos a la casa? Sí, también debe pasar. Vengan a merendar, no, eso a lo tranquiliza. Vengan a merendar, vos estás ahí, sos un papá copado, presente, saludás, charlas un poco. Y después, sutilmente, metes información. Este no, hija. Sí, me parece que no da decirle a un hijo este sí, este no. No da. Pero uno va a querer llevar agua para su yo molino. Creo que no me lo quiso decir, pero lo dijo. No, tu papá te estaba diciendo ninguno. No, no vayas a dormir a la casa de nadie. Vos todavía no podés ir a dormir a la casa de nadie. Sí, porque en definitiva todos son extraños. Claro. Estando soltera. Claro. Sí. Ese es el tema. No dormía nada más, ¿eh? No pasaba nada. No dormía. Sí, pero creo que ya el pernocte quedó en los 80. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Me parece que ya no a lo sumo el invierno, ¿no? Creo que la excepción es invitar a dormir, ¿no? Como lo raro ahora y es... Y esa invitación parece romántica, te invito a dormir, todos sabemos, ¿no? Cuando te invito a dormir. Sí, repetimos mañana. Sí, claro. Yo creo que tiene que ver también con una cuestión demográfica, si querés, que hasta los 35 la gente no vive sola. Claro. Eso también pasa, ¿eh? También pasa que no hay tanta posibilidad de pernocte. Porque viven con los padres hasta muy grandes. Hay gente en los otros ambientes. Sí, por la edad para irte a vivir solo, ¿viste? Por eso, es que sí. Claro. Pasa eso. Por eso que se extiende todo el tiempo de la adolescencia. Queda el albergue transitorio también. Sí. Me parece que esta vez hay menos. Hablábamos de eso, no me acuerdo si en el aire o fuera de aire. Ah, ¿sí? Me parece que hay menos. Uno de los dos. Ahí había, cerca de mi casa hay uno muy, muy, muy memorable que lo reconvirtió en departamentos. Mirá vos. Pero me imagino, si de una habitación hiciera un departamento, debe ser como una ojera cada departamento. Igual, qué lindo karma que tiene ese departamento. Sí. Son departamentos de 30 metros cuadrados. Sacás todo el jacuzzi de eso. Sí. Lo primero que hicieron cuando lo reconvirtieron fue sacarle los ficus de la puerta. Viste que todos los telos tienen ficus en la puerta para y no saber quién entra. Y fuente, vas caminando y escuchás. Sí. Eso lo cortaron. ¿Tú crees que fuiste un telo, Yumi? Fui muy pocas veces. Y la última. Es que no me acuerdo. 5 años. ¿Crees que abramos línea? A ver cuánto vas de nuevo. Por supuesto. ¿Irías con un oyente? De ninguna manera. Señoras y señores, se quedan con Nico Artusi, Yumi Gauto y un gran invitado hoy en su atención, por favor. Viene. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. Y el abrazo a la distancia. Sí. Hola chicos, hace una semana más o menos me robaron el estéreo del celular, del auto, y bueno, hoy inventé un cable para poder escucharlo con el celular, y escucho metro y medio. Increíble. Llegó a su final. Cegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Junior Auto. Musicaliza SRZ. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Hola. Su atención, por favor. Hola. Noche 14 minutos del miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 11 de la mañana, 14 minutos ya del jueves en Palikir, capital de los Estados Unidos de Micronesia. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi izquierda está sentada la muy encapotada copilota Yumi Gauto. Buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Palikir, muy buenas noches, viajeros. Bueno, digo lo de encapotada, sí, porque Yumi Gauto cumplió con el anhelo. Se lo había anotado en su lista de deseos para este año 2013, comprarse una capa. Sí. Y hoy vino con la capa. Exactamente. Es impresionante. Con la capa puesta. Es muy impresionante. Es linda, ¿eh? Tiene una cosa batmaníaca. Sí, la y capa. Medio Brujilda también. También, sí, es sí, verdad, sí. Es una capa negra de cuero que tiene aberturas a los costados. Para a la altura pueda, de los coditos. Claro, para que pueda sacar las manitas. Sí, para frenar el bondi. Y adentro tiene un forro de abrigo que hará las delicias de la friolenta que vaya por las callecitas. Sí, porteñas. Entramos dos, te digo. Bueno, por eso te digo. Sí. Si nos llegamos a ir de viaje a algún lugar que haga frío, la llevamos. Más vale. Eso de sí. Hecho, me la compré anticipando y deseando un viaje. Bueno, ojalá que se dé. Amigos, nos faltan 105 amigos para llegar a los 27.000 en Facebook. Facebook.com/ sí. Su atención, por favor. Hacemos una... ¿soy yo? ¿Estás prendido el coso o lo pusiste vos? Sos vos. Ah, no, ¿lo pusiste vos o lo hiciste el teléfono? No, pensé que era yo. Qué bárbaro. Che, no, porque mirá lo que es la vida. Justo entró un mensaje de Pandiela, sí, de nuestro dice, coordinador artístico. No lo dice, puedo leer al aire lo que dice. Start spreading the news. Es de nuestra intimidad, de la intimidad de la del tuya, programa. De vos, Pandiela y mía. Ah, ok. Exactamente, no lo puedo leer al aire. No. Y justo cuando veo que entra el mail de Pandiela, escuché el piripipí y digo, dejé el teléfono prendido, cosa que no sería la primera vez que sucede. Arranqué así. Facebook.com/ su atención, por favor, nos faltan 105 amigos para los 27.000. Denos una alegría. Ahora 103 faltan, a ver si vamos sumando. Esto es así, nosotros chantajeamos un poco, porque tenemos algo para ofrecer a cambio. Estamos regalando un viaje. Me vuelvo loco. Lo hemos anunciado hace unos días. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Tenemos un viaje dentro de esta capa. Exactamente. Abro la capa y sale un viaje, porque hemos abierto el concurso del cuento chino. Así que lleguemos a los 27.000 amigos de una buena vez. 27.000 amigos en facebook.com/ su atención, por favor, y el viaje. Lanzamos el concurso de un cuento chino en primera persona. Nos tienen que enviar un resumen de su historia personal de fantasmas a la dirección de mail cuentochino@metro951.com. Si elegimos la historia, durante 4 lunes, 4 oyentes van a venir a contarla aquí, al estudio 2 de Metro 95.1. Y a fin de mes, todos los oyentes de la radio van a poder elegir a través de internet la mejor historia, el mejor cuento chino, la fábula más terrorífica. Y el ganador se lleva un viaje, escucha, en avión. Lo anunciamos, ¿eh? En avión, esto es lo importante, un viaje en avión. Para. 26.903. Pregúntale a Pandiela si puedo cancelar el concurso. No, yo hasta los 27.000 no digo a dónde nos vamos. Me vuelvo loco, 26.907. Y bueno, viejo, hay que darle clic al me gusta. Si hoy llegamos a los 27.000 amigos en Facebook, les decimos a dónde les regalamos un viaje. Con aéreo. En todo caso, mantenemos en alto el concurso. Si no, bajamos todo. Si no, bajamos todo. Yo me voy. ¿Para qué? Y ponemos 2 horas de música. Ponemos un disco completo y nos vamos. Ponemos nuestras mejores notas del 84. Por eso te digo. Olvídate. Me parece bien esa extorsión. Facebook.com/ su atención, por favor. Si llegamos a los 27.000 amigos, les contamos a dónde se puede ir de viaje alguno de ustedes con un acompañante. Dos de nuestros oyentes estará viajando a uno de los lugares más espectaculares de la Argentina en avión. Un lugar que tiene una historia fabulosa y que tiene una relación con la naturaleza muy íntima, muy cercana. Facebook.com/ su atención, por favor. Y para enviar el resumen de su historia de fantasmas, tienen que mandar un correo electrónico a la dirección cuentochino@metro951.com. Muy bien, 9:19, amigos. En un ratito vamos a estar jugando. Les contamos más tarde cuál será el premio. Hay que llamar al 4010-7267, 4010-7267, pero lo que nos importa hoy es superar los 27.000 amigos, o llegar al menos en facebook.com/ su atención, por favor. Estamos esperando a nuestro invitado que abrirá las páginas más rockeras de su diario de viaje. Faltan menos de 80 pulgares, ¿eh? ¿En serio? Sí. Así de rápido va esto. Hacemos un F5 de la vida, continuo. Aquí estamos, ¿eh? Un F5 de la vida. Facebook.com/ su atención, por favor. Tengo un viaje, ¿eh? Lo tengo acá. Tengo un viaje para 2 personas. Ahora nos faltan 70 pulgares. Sabemos que hay miles de personas del otro lado porque las mediciones de audiencia así lo certifican. Les contaba que en un ratito vamos a estar jugando, en un ratito vamos a compartir una listamanía sensacional, fabulosa, porque les vamos a informar a ustedes acerca de las 5 canciones más pegadizas de todos los tiempos, según un estudio muy minucioso de unos científicos británicos. Y sobre todo vamos a estar hablando largo y tendido con nuestro invitado, que en un rato nada más compartirá sus experiencias con el rock, con los viajes y con la radio. ¿Estás por anunciar el tema? ¿Qué tema? ¿Estás por despegar? Y sí, porque estamos en 26.940. Me vuelvo loco, ¿eh? Si levantan el pulgar 60 más, digo a dónde te vas de viaje. Vamos a darle tiempo que puedan levantar el pulgar mientras nosotros escuchamos el primer tema seleccionado por SRZ. Facebook.com/ su atención, por favor. Hoy estamos de remate, señores. Como siempre, les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 14 de agosto del año 2013. sumó el F5, nos faltan apenas 27 amigos para los 27.000 en Facebook. Roby en Twitter dice, para mí es un viaje al Cerro Uritorco, medio místico, está bien. Si adivino, ¿qué me gano? Todavía no podemos definirlo, viejo. O sea, si adivina, sí. ¿A dónde damos el premio del viaje, qué me gano? No, bueno, no, loco, no podemos decir, sería como un Inception, ¿viste? Un viaje dentro de un viaje y un premio dentro de un premio. Saludamos a nuestro querido equipo, el licenciado, el gran Jason Main. Saludos para Alan Laos, a cargo de la jefatura de cabina del vuelo 951, y un beso muy especial para SRZ, Soledad Rodríguez Ubieta, quien selecciona a Data Rock desde Bergen, Noruega, Princess. Todos los viajes tienen su hoja de ruta y una historia para contar. Su atención, por favor. A partir de este momento, Ford te propone llegar más lejos con un nuevo diario de viaje. En su atención, por favor, Metro. Viaja en Ford. Llega más lejos. Y hoy sí que llegamos bien lejos. Le mandamos un abrazo muy grande al Tano, a Gonzalo, a todos los muchachos, a Sebastián Trota, a todos los muchachos de Ford que son tan amigos nuestros y que siempre nos han acompañado con su atención, por favor, y en algún viaje también muy lindo que, sí, señor, que hemos hecho. Así que hoy nos subimos, te diría que al nuevo Focus, que es como la estrella del momento, y nos vamos de viaje con uno de los más notables referentes musicales de su generación. El hombre que está sentado aquí a la derecha, conductor, musicalizador, productor, periodista de rock, dueño de una infinita colección de zapatillas, me animo a vaticinarlo, y además el marido de una querida amiga nuestra. Sí. La mujer de él, la persona que responsable de que nosotros estemos acá, así que... La mujer de él literalmente es la, sí, responsable de que yo esté acá. Sí, digo lo mismo. Así que estamos muy unidos a esa familia, el señor Bobby Flores con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Bobby. Mirá vos, los productos casi de la familia. Sí, sí. Te debemos todo, Bobby, pedinos lo que quieras. En una época, hace unos años, cuando entramos a la radio, sí, Mariana, la Tan Armento, la mujer, claro, de Bobby, era la coordinadora de la radio. Claro, y de Metro Dance. Claro, la que nos seleccionó para estar, sí, acá los fines de semana. A mí me tomó la primera prueba, la primera vez que yo me senté adelante de un micrófono, le hablé a la Tana y me dijo, ¿qué haces acá, nena? No sabes, sí, nada. No sabes nada, me dijo. No, no sé nada, a mí me mandaron. Bueno, está bien, tenés linda voz, me dijo. Es verdad. Sí, sí. En la vieja Radio Metro, sí, de la calle Honduras. Así que te beso el anillo, Bobby. Bueno, les mando un beso. ¿Cómo es? Estaba pendiente. Bueno, Bobby, también estaba pendiente que vengas porque hace mucho que queríamos charlar con vos, sobre todo porque, todos los radios de acción de tu vida pública son los que a nosotros nos interesan, la música... Ah, sí. Los viajes. Los festivales. Radio, los festivales. Los recitales en el mundo. Trabajar nunca, ¿no? No, bueno, ese es el mejor trabajo. Sí, sí, sí, es un gran trabajo. Un poco sí, ¿viste? Cuando hacemos el juego y le atendemos el teléfono oyente que nos dicen, ¿y vos qué sos? Soy ingeniero bioquímico de la, sí, NASA. Y nosotros laburamos de presentar canciones y vos decís, bueno, está bien. Digo, sí, en el mundo, sí, hacen falta todo, ¿no? Sí, sí, no hay que frivolizar nada tampoco. Hay gente que... hace cosas más inútiles y más relevantes, ¿no? De verdad. Así que, pero bueno, gracias. Yo, lo de periodista está, yo no soy periodista, es Catalina Drugi. O sea, no, es bueno, está bien. Ya infre. Pero todo lo demás, musicalizador, todo eso. Bienvenido. Sí, todo sí. Y viajero también, ¿no, Bobby? Viajé. Sí, viajé, viajo bastante. Ahora está, a veces se complica, pero he viajado lo suficiente. No soy de experimentar en el viaje, ¿sí? Mm. Puedo ir lejos, pero al lugar que conozco y que me gustó y que lo repito y eso. ¿Vos de qué barrio sos? ¿Dónde naciste? Yo soy porteño. Yo nací en el puerto. Yo nací en el viejo hospital ferroviario que estaba en el puerto. Ah, sos ¿Vos sos portuario? Portuario y porteño, sí, literalmente. Claro. Sí, sí, yo nací un lunes a las 5 de la mañana que llovía. O sea, no hay peor momento para nacer. Es impresionante. Una persona. Y aparte con toda la imaginería portuaria, me imagino que la no, bueno, justamente. Neorrealismo italiano. Mi viejo me contó que cuando me levantó y me asomó a la ventana, lo único que se veía era un guinche del puerto. Esa fue como mi primera visión del mundo. Así que soy porteño, medularmente. Crecí en Villa Ballester hasta los 20, los 18. Hasta que me fui a la Colima. ¿Y qué hacían tu viejo? Mi viejo era... Bueno, mi viejo tenía... Lo último que hizo fue, él diseñó una máquina serigráfica para imprimir en cuatro colores. Esto es, yo aprendí a decirlo, pero no sé bien cómo funciona. Pero era, antes parece que se hacía de un solo color y él hizo un aparato que se puede imprimir a cuatro colores. Y se dedicaba a diseñar a veces esas cosas, maquinarias, pistones, todo eso. ¿Y tu vieja? Mi vieja aguantaba a mi viejo. Okay. Ama de casa. Alguien tenía que soportarlo. Claro. ¿Y se iban de vacaciones? Sí. Y cuando iba bien el invento, nos íbamos de vacaciones, y cuando iba mal me vendía la moto. Era un arreglo que teníamos con papá. O sea, a veces llegaba y tenía moto nueva, y a veces llegaba y no tenía más moto. Tenía el colegio y no tenía plan, ¿entendés? O me cambiaba el plan. Pero bueno. Y qué locura vivir con un padre inventor, ¿no? Sí, más que inventor, él diseñaba, ¿no? Agarraba algo y le encontraba la vuelta para hacerlo bien argentino. Claro. O sea, encontraba algo y le encontraba 5 utilidades más. Es como el Llame Ya, ¿viste? Que venden un cosa para agarrar un libro de un estante y te dicen que con eso solucionas tu vida. Pero eso para yankee, loco, yo diría, parate, eso para que los yankees estén sentados y agarren la cosa sin pararse del sillón. Yo me compré un día cosa de eso. No. Sí. Contame, por favor, si funciona. No, sí, bueno, un tiempo funcionó. Te aburrís, a los 2 días ya no lo usas más. A los 2 días te parás. Sí, no es. Pero era muy bueno para agarrar cosas debajo de la cama. Debajo del sillón, sí, claro, eso. Debajo del sillón. Qué boludez, una tijera larga, digamos. Un lindo caso. En vez de cortar, agarraba. Un lindo caso. Che, y de pibe, vos estabas ahí en Ballester, con tu vieja, ¿tenés hermanos? Tengo un hermano. Tenés un hermano. Ah, sí, lo conozco, tu hermano, claro, qué boludo. Sí, y que también otro melómano fanático como vos, sí. Se fue a vivir lejos, ni. ¿A dónde está viviendo? En San Luis. ¿Posta? Sí, se fue a la montaña. Mira. Se compró una vaca. A las sierras de las Quijadas. Qué lindo que es San Luis. Bueno, dos hermanos me imagino que estarían alucinados con la música, a tu hermano lo conozco. ¿Cuándo te apareció, si es que te apareció, o si es que identificás el momento seminal de eso, así el bichito de decir, bueno, me gustaría ir a una ciudad donde se grabó tal disco, o a un lugar donde tal músico compuso tal tema? Mira, yo pasé un tiempo en Río, ¿sí? Río es una ciudad muy musical, mucha música. Más cuando estás instalado allá que empezás a ver un montón de cosas que no se ven en la periferia, ¿no? O sea, que son muy de ahí. Y después en Nueva York, yo era de ir a Nueva York y meterme en el estudio donde grabó Jimi Hendrix, ¿entendés? Que me dieron el dato. Era una puerta con una escalera y un estudio viejísimo, el Electric Ladyland, que está ahí en la calle 4. Y bueno, también fui DJ de Blue Note, ¿sí? Que está ahí cerca también, está por ahí el cerca, Village. Claro. Y ahí, en Blue Note, qué sé yo, tomaba una cerveza con Stalin Tarantine. Qué locura. ¿Cómo llegaste a eso? A Blue Note, sí. Por la gente de... No, estaban buscando... La verdad es que es una historia larga. Ellos querían poner un club Blue Note acá. Hay 5 clubes Blue Note. Están Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Hawái, Tokio. Ah. Y en París creo que están también. Querían poner uno... Qué raro el de Hawái. Bueno, rinde. O sea, que allá la gente va con dinero en efectivo. Claro. No, me dijeron que se lo hicieron para irse de gira a los tipos. O sea, se planeaba una semanita allá y se pasaba una semana en Hawái. No, después querían poner uno en Buenos Aires, ¿sí? Entonces querían apoyar con el lanzamiento, con un DJ que pudiera dominar algo de jazz, y que estuviera en la radio, bla, bla. Nunca se puso el club. Después los cagaron a los tipos, como corresponde. Como indica el folclore, ¿no? Como indica el folclore. Pero yo quedé como DJ de Blue Note, porque la gente de EMI había hecho todo el tramiterío. Así que me quedé como DJ de Blue Note. Hice 8 discos para Blue Note. Es impresionante. Y esa temporada en Nueva York, la de Blue Note y demás, ¿cuánto duró? No, fueron varios, del 96 al 2000. De ir y venir. Sí, y en 2003. ¿Cuántos años tenías vos ahí? 35. ¿Y cómo lo vivías? ¿Qué sentías de formar parte de eso, de haber llegado ahí? La verdad que era como, acá no pasa nada con eso, ¿viste? Pero cuando vas allá y te contrata Blue Note o vas y presenta y te llaman ellos, te tratan como una celebridad, ¿no? Claro. Porque respetan mucho ellos su historia jazzística. Entonces allá me trataban como una especie de cosa rara, ¿no? No era ni blanco ni negro, era argentino. Era una cosa rara que ponía música que a ellos les sonaba rarísima. Capaz que en el medio del set ponía Yupanqui. O algo de Mercedes Sosa, y ni hablar de Charlie o Spinetta, ¿no? Podían echar algo de eso. Con el Gato Barbieri y otros argentinos que más o menos se conocen. Pero ahí la piloteaba, más o menos. Y ahí los gringos se volvían locos. Y los gringos todos me decían que, bueno, el toque latino. Claro. Yo me imagino, tipo la película Boogie Nights, cuando el protagonista se encierra en el baño y se empieza a hablar a sí mismo, sí. Que en algún momento algo te tenías que decir, o te pellizcabas, o te despertabas en un hotel y decías, no puedo creer que estoy con mis discos yendo ahí. Sí, yo lloré en un hotel. ¿Lloraste? Sí. Cuando bajé, así... Wow. Me instalé, me desvestí, me metí en la cama, me puse a llorar. No, primera vez, sí, sí. No lo podías creer. No. Claro. No, no. Qué locura, ¿eh? Es impresionante. Estamos acá con Bobby Flores. ¿Sos Mr. Bobby Flores en Twitter? ¿Es así? No. No, eso, no, te, eso, no eso tengo Twitter, falso, yo no hago ninguno... Es no, un no. falso Bobby Flores. Sí, hay, y Facebook también, hay otro que puso una foto de un tipo de lejos que parezco yo, pero no soy yo. No estoy con las redes sociales, la verdad que no... No tengo mucho, tengo, mirá, estoy casado con la Tana. ¿Sí? O sea, tengo 3 hijos. Tengo, o sea, mi vida es muy agitada. ¿Y qué te parece? O sea, yo vengo al trabajo a relajarme. Claro. Trabajo bastante, pero trato de lo menos posible en todos lados. Lo cual hace que me considere un tipo difícil porque dosifico las cosas. Pero es que no tengo tiempo material de dedicarme a eso. Bobby, cuando vas de viaje, de vacaciones, cuando vas a un lugar nuevo, no por trabajo, ¿cómo te conectás con la música del lugar? ¿Cómo averiguás a dónde ir? Para los que no sabemos, ¿no? Mira, yo trabajo en Turner, ¿sí? Sí. Dirijo los canales de música de Turner hace 5 años. Me ha tocado trabajar siempre con la música. No, yo hago HTV, por ejemplo, dirijo HTV, lo dirijo todavía. Que es de reggaetón. Sí, es un canal rarísimo. Un canal rarísimo. Porque venís en el Zapping, más o menos, entre sí. uno y otro, y de golpe te irrumpe HTV. La morocha media en bolas, perreando. Es impresionante. Sí. Y artistas que uno ni se imagina que existen, ¿viste? Sí, es verdad. Yo la verdad no lo escuché nunca, lo viré siempre. Claro. Lo vi. Pero, bueno, nada, reggaetón es una cosa que se hace sola hoy. Pero me ha tocado estar, por ejemplo, en Bogotá, con tipos que hacen bachata y vallenato, orquestas muy oriundas de allá, ¿no? Mm. O en Caracas, o en Chile, trabajar con los hijos de los Jaivas, que hoy tienen una banda de rock andino que es una cosa desmesurada de buen gusto. O en Perú, con gente que hace valses peruanos, ¿no? Nada, la verdad que... En todos lados hay algo que te puede interesar musicalmente hablando. Obviamente no está en la avenida principal. Claro. Obviamente tenés que hurgar un poco. Pero como yo iba a trabajar y ya iba con el laburo medio manchado desde acá, me he dado el gusto de... Por ejemplo, una banda de vallenato es genial. Verla. En ejecución, yo ¿no? Yo no bailo. Nada. Y eso me movían. Te iban llevando. Sí, sí, sí. Pero allá, después no lo vi fuera de ahí. Claro. ¿Entendés? Como... La bossa nova es muy fácil de tocar. Hay tipos que hacen bossa nova en Tokio o en Noruega. Porque es una música muy elemental. Ahora, cuando ves dos brasileros en la playa, es superior. ¿No? Ahí hay chispazos. Claro. Y sí, ahí está la magia. Esa es la magia de la música. Y en Nueva York lo mismo. O sea, vas caminando por Nueva York y yo vi un tipo que estaba... con 3 tachos de pintura vacíos, dados vueltas, y unos palitos de batería. Y el tipo tocaba una cosa muy... que la pones acá en un teatro y lleva gente, ¿viste? Y estaba ahí en Central Park el tipo el domingo, y se ve que iba a hacer eso de onda porque para salir de la que estaba, ¿no? Pero encontrás todo eso en las calles. Y en Chicago ni hablar. O sea, en Chicago son todos músicos. Tipo que te recibe el taxista, te dice, mira, yo soy taxista, pero a la noche toco la guitarra acá con una banda de blues en tal lugar, te da la tarjeta. O el que te lleva las valijas del hotel te dice, sí, yo acá trabajo de esto, pero en realidad soy tecladista de una banda que tocamos acá. El submundo, eso. Sí, el Chicago. El submundo. Y pasa también en Nueva Orleans, ¿no? No, yo no conozco. Claro. Nueva Orleans dice, y Austin, Texas, dicen que es así. Bueno, en Austin está toda la modernidad ahora, sí, por el festival, el Subway, claro. Subways y demás, pero me parece que eso es algo muy propio de como de Estados Unidos, ¿no? Como esa doble vida, como que por un lado el capitalismo te lleva a producir, entonces sí. Son tipos que durante el día tienen empleos, abro comillas, respetables, cierro comillas, y pasa mucho que el botón es del hotel, el tipo que te lleva en el taxi, el que labura en un restaurante, te dice, no, pero yo a la noche soy músico. Y eso me parece que es muy propio de Estados Unidos. Bueno, en Los Ángeles te pasa lo mismo con... son todos actores. Claro. ¿Entendés? La mina que te sirve en el desayuno te dice, ay, yo soy actriz, estoy haciendo una obra de teatro acá. ¿No? Y me dijo Didi Gutman, mi amigo Didi Gutman, que está hace mucho por el mundo, que en Nashville son todos songwriters, por ejemplo. Songwriters, escritores, compositores. Todos el tipo viene... Nashville, de donde es Jack White, por ejemplo. Claro. Bueno. Todos compositores. Y donde Bob Dylan, sí. Ahí. Y el tipo que te maneja el taxi te dice, sí, a mí me grabó una canción Bob Seger. Claro. Pero eso me parece que tiene que ver con la cosa del sueño americano, ¿no? Como es un mito fundacional del país, de los Estados Unidos, que cualquiera puede acceder al sueño americano. Sí. El tipo, vos lo ves, a lo mejor, manejando un taxi, 60 años, ajado, cansado, hinchado las bolas, todo, pero sigue persiguiendo. De alguna manera, aunque sea quimérica la idea del sueño americano, lo que lo impulsa a seguir. Yo te voy a decir algo que noté, que tienen los yanquis. Los yanquis tienen un montón de cosas que son así, discutibles, si querés. Pero tienen algo que nosotros no tenemos, y que es lo que hace que muchas cosas crezcan allá y acá no. Que, por ejemplo, si en Estados Unidos aparece un tipo que chifla, ¿sí? Lo van a ver y van a decir, ah, el tipo es un buen whistler. El tipo chifla. Y ahí quedó como un chiflado. Acá aparece uno que chifla y dice, este boludo chiflando. ¿A quién se cree que es? Mirá lo que inventó, ¿por qué no se va a trabajar? Tienen esa cosa de que vos sabés hacer algo y ¿qué sabés hacer? Bueno, yo hago burbujas con detergente. Ah, mirá, acá tenemos un señor que hace burbujas con detergente. Yo te pongo en Disneylandia un rato, a ver si funciona. Y probablemente funda una ciudad en el medio oeste, que es la ciudad de los que hacen burbujas, ¿viste? Sí, con merchandising, claro, empiezan a auspiciarlo. Chance para todos, sí. Claro, es que es así, ¿eh? Acá tenés que poner la 45 intelectual en la mesa todo el tiempo, ¿entendés? Claro. Bueno, el mito del self-made man es americano, el hombre que se hace a sí mismo, ¿no? No puede suceder en otro país del mundo que no sean los Estados Unidos. Sí. Esta cosa de la construcción personal y del mito colectivo. Cuesta menos, se hace también, pero cuesta menos. ¿Sí? En todos lados cuesta más, me parece. En todos lados cuesta más. Cuesta menos. ¿Te quedas un rato que escuchamos un tema? ¿Cómo no? Señores, Bobby Flores, te digo que los mensajes de los oyentes celebran su presencia. Me alegro. Metro 95.1, Bobby Flores. Vamos a tener que decir a dónde nos vamos de viaje, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, ya llegamos. The Stone Roses ahora desde Inglaterra. She Pumps the Drums. Yeah. Nuestros amigos de Central de Café sortean desayunos y meriendas gourmet en sus distintos puntos de venta. ¿Querés ser uno de los ganadores, Arturito? Sí, Pirilí. Para participar solo tenés que buscar Central de Café en Facebook y hacerte fan. www.centraldecafé.com. 16 minutos faltan para las 10 de la noche, señores. Los Stone Roses desde Inglaterra. La música la pone SRZ. Con 12 grados de temperatura en Buenos Aires, She Pants the Drums. Muy bien, amigos, aquí estamos en Metro, en la noche, como siempre, mensajes que celebran la presencia de Bobby, como Sharon, que dice, lo mejor de mi día. Perdona, ¿Soledad les pone la música? Sí, sí, claro. Por supuesto, sí, no, sí, nuestra sí. Musicalizadora, SRZ. Es nuestro lujito. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Elaboraste con ella? Sí, alguna vez coincidimos con ella y con su marido, sí, sí. El señor Ernesto. Con el Conejo hacemos un programa acá, los domingos, Ernesto y yo. Ah, vos. El Conejo y yo. Claro, sí, claro, sí, Branch, el desayuno, almuerzo de Metro. Sí, sí. Así que le voy a mandar tus saludos. Tengo un mensaje especial del Bocha que dice, yo usé la máquina para hacer cuatricromias que inventó el padre. Se llama Pulpo, la máquina. Mira, ahí está. Sí. Bueno. Sí, sí, sí, fue buena. Sí, sí. Pero vos no utilizaste la palabra cuatricromias. Cuatricromías. No, no, la verdad no entendía nada. Bobby, con tanto festival y recital encima, ¿qué festival es el que más te atrae en el mundo? Bueno, la verdad que hay festivales que son, que no, yo no los vi, pero, por ejemplo, me encantaría un Lollapalooza. Ese tipo de festivales, ¿vos estuviste ahí? En el de Chicago, sí. Bueno, ese tipo de festivales son bastante interesantes. El que hacen en el Hyde Park en Londres. ¿El Team de Park ese? Sí. Sí, el que hicieron ahora con los Stones. Que son festivales que son curados por gente que, quiero decir, la gente que toca ahí está toda, está bien diagramada. No entra nadie por la ventana a esos festivales. Igual que la semana hasta de Austin, Texas. Claro. O el festival, el Blues Festival de Chicago es o sea, no, nadie que no toque súper bien se animaría a presentarse ahí. ¿Entendés? Donde está Otis Rush, donde está, donde tocan todos los grandes Buddy Guy, todos los que quedan. Entonces esos festivales que elevan el digamos, la artística, son los que me interesan. No, el rejunte no me interesa. O sea, el festival de marca mucho, a veces, me fijo cuatro veces, ¿no? ¿Quién está? Claro, y aparte, el que tuvo la suerte por laburo, como mi caso, de ir a algunos festivales así europeos o yanqui, tiene esa cosa que no tienen los festivales de acá, que acá es tortuoso ir. Allá te facilitan todo. Allá todo fácil. Todo. Todo, vas con el auto en la puerta, lo dejás, vas en colectivo, en sub, tenés un lugarcito para tomar café, te sentás. Tenés sed, tenés refil de agua. Llueve, te venden botas a $5, sí. Todo es fácil. Todo. Bueno, la escuela que tienen, que es Woodstock, ¿sí? Que es como el primer gran festival que se hizo. Nosotros trabajamos en Rock and Pop, en la era de Greenbank, en el festival de Amnesty. Sí, que trajo Bruce Springsteen. Claro, ¿qué fue en el 87 eso? 87, 86, sí. Por ahí. Y Sting vino también, ¿no? Sting, sí. Yusundur, la piba que cantaba Fast Cars, Tracy Chapman. Tracy Chapman, sí. El que organizaba el festival mundialmente era Bill Graham, claro. Hermano de Larry Graham. Larry Graham era bajista de Sly Stone y hoy es bajista de Prince a los 90 años, ¿entendés? Bill Graham vino a trabajar acá con nosotros. Yo me acuerdo de estar con él, de mirarlo, ¿no? Él fue uno de los que hizo Woodstock. Sí, sí, sí. Claro. Y lo que él nos contaba es que Woodstock, el primer día con la lluvia, que eso se ve en la película, lo que pasa es que está editado y no se nota mucho, pero el primer día se suspendió, porque empezó a llover y se volaba el techo, y dijeron que por eso no va Bob Dylan, que lo frenes y no vengas porque se suspende, ¿sí? Y ellos veían a la noche que estaban desarmando el escenario y cada vez llegaba más gente. Seguía llegando gente. Que ahí es donde hay como 16 horas que no pasó nada. Porque no sabían si quedarse o irse. Que esa es la parte de la película donde la gente empieza a tirarse en el barro, que no sabían qué carajo hacer, estaban todos de ácido, no sabían qué hacer, se tiran en el barro. Y entonces los tipos ven y le dicen, no pueden cancelarlo porque no, es un caos, o sea, está viniendo gente. Si vamos a sacar al que está acá, tapamos Nueva York. Entonces decidieron seguir el festival. Y esa fue la primera vez que el público sostuvo el evento, no los artistas. Claro. Ahí es donde entran a llamar gente. Ahí llaman a Santana, que no había grabado un disco todavía, que tocaba en el boliche de Bill Graham, que era el dueño de uno que está en la costa este y en la costa oeste. No me acuerdo el nombre. Que hay infinidad de discos en ese lugar. Santana tocaba ahí y dice, para, yo tengo unos pibes que tocan acá, lo vamos a llamar. Y ahí sube Santana, que todavía no lo conocía nadie, claro. Y hacen el show que hacen. Y Jimi Hendrix toca a las 9 de la mañana. Por eso toca el himno el tipo. Para despertarlo, pues tanto. Claro, ese increíble, aparte de la no solo la memoria que tenés, sino cómo contás las historias. En la transición hablábamos de Rosso, de Alfredo Rosso. No sé por qué surgió. Ah, porque hablábamos de la gente que... ¿De qué sabes? Sabe más. Mucho. Sí. Aquí Guille nos dice en Twitter, Bobby Flores en vivo, hablamos de Rosso. Falta que llamemos a Jan Benner de la Rolling Stone, el creador de la Rolling Stone, dice. Sí. Y es la noche de la cultura. Toda esa mitología del rock, un poco la revista Rolling Stone en sus inicios, ¿no? En lo claro. que es ahora, ¿no? Que tiene a los pibitos de Glee en la tapa, supo construir una cultura que marcó la generación, la vida, la segunda mitad del siglo XX. Bueno, venían de los beatniks, claro. del village neoyorquino, que escribían cosas como Aullido, sí. de Ginsberg, que, viste, era una literatura que era muy moderna para la época. Claro. Henry Miller y Sam Shepard. O sea, había una ideología atrás de esto fuerte, ¿no? Sí. Y toda la contracultura de la costa oeste de los Estados Unidos, claro. y los panteras negras, y los movimientos de defensa de las minorías sexuales. Era todo un caldo de cultivo que hacía claro. que en Estados Unidos se trazara la línea del futuro. Qué linda época también. Para estar ahí, ¿eh? Sí, también era bastante violenta, ¿eh? Una violencia que no es la de hoy, pero era... Si vos calculás en el año 67-68... El mundo estaba en ebullición, no Estados Unidos. Sí, claro. En Estados Unidos estaban los pibes contra la guerra, que los negros se vamos contra la guerra y los pibes blancos los apoyaban por primera vez, unida, las dos, ¿no? Y después, nosotros acá, Firme, Nietzsche y Vaca Narvaja salen de la secundaria y arman los montoneros. Y el ERP y todo, sacó acá. En Uruguay estaban los tupamaros. Y en el mayo francés, en París, en el claro. 68. Y la primavera de Praga, en el 68, con todo el bloque claro. de Europa del Este revelándose ante el poder de la Unión Soviética. Bueno, era un caldo mundial, claro. Pero todos pibes de la secundaria era. Así que ahí el establishment empezó a guarda con los pibes. O sea, nunca le habíamos dado bola a los pibes, y resulta que salen de la secundaria y arman un quilombo de órdago. Y así es como todas las dictaduras de los años 70 se encargaron de abolir a los pibes. ¿Entendés? O sea, eran todos pibes de secundaria, salió de secundaria los que el enemigo. Y sí, y cuando yo laburaba en el diario, lo entrevisté en Clarín, que laburé muchos años, lo entrevisté a Daniel Cohn-Bendit, que era el líder del Mayo francés. El rojo. Claro. Que ahora es diputado de la izquierda en Francia. Sí. Lo que pasó en los países de Europa es que esa generación ocupó los cargos de poder, ocupó lugares en el parlamento, en los gobiernos, acá desapareció. Ese es el hueco, el tajo que tiene la historia argentina. Ok. Hay gente que piensa que de los 30.000 desaparecidos, ¿sí? Digamos que el 10% hubiese tenido ideas políticas que sirvieran, ¿sí? Para un futuro. Esos 3.000 tipos, ese 10%, es la clase política que nos falta, que son los tipos que hoy tendrían mi edad, ¿sí? Que tendríamos que ser una clase política un poco más abierta, digamos. Ahí está la grieta. Y capaz. Ahí está la grieta. Y bueno, todo se garpa. ¿Viste? Ahí está la grieta. Bueno, Bobby, no hablamos de música. Sí, ¿no? Pero mira cómo la charla. Karaoke. Pero lo que me parece fascinante es que este programa, que tiene como eje el mundo y los viajes todo, aún sin hablar hoy de viajes, prácticamente hablamos de política, de la música, del rock, todo, la cantidad de ciudades y de lugares que nombramos es impresionante. Sí. Bueno, es que hoy el mundo se nos hizo chico, ¿no? Ya, cuando yo era chiquito, nadie sabía que había en Indochina. Sí. Hoy tenemos acceso. Hoy tenés acceso. Sí. Y a todo. Sí, sí, sí. Los festivales los ves en vivo, el que está ocurriendo en Chicago, los tenés en streaming. Claro. Y como última cosa, ya que el mundo es chico y tenemos acceso, ¿a qué lugar del mundo te coparía ir y decir, bueno, este sigue primero en mi lista de pendientes? ¿Sabés que no sé? Porque es algo que me pregunto, ¿eh? Hace tiempo que no me voy de vacaciones, ante todo. Te hago berlinense. ¿Siempre? Te hago berlinense, ¿no? Me interesa Berlín, sí, totalmente. Berlín es una de las ciudades que me interesa. Sí, por ejemplo, Nueva York ya no sé si me interesa tanto, de como en los 90. Claro. ¿Entendés? Río no sé si me interesa, que eran los lugares donde iba siempre. Donde en cuanto podía juntar unos mangos me iba ahí o a Río, ¿entendés? O a Londres. Pero yo ya no sé si me interesan tanto. Hoy me gustaría experimentar o Berlín o... También hay lugares, yo te digo, Lima, Perú, es una ciudad que hoy es divina, divina. Uno nunca la tiene en el mapa, ¿viste? Tiene capaz en Machu Picchu, pero no Lima. Claro, Lima no va. Lima es una ciudad donde yo la pasé genial, comí genial, la gente es divina, no tiene pretensiones, ¿entendés? Y me imagino que debe haber de esas ciudades en Europa también muchas, que no están en el mapeo habitual que tenemos. Pero que no tengo duda que si empiezo a googlear y youtubear y todo eso, voy a encontrar cosas que me interesen. Y si no, todos terminaremos en Dubái. Qué sé yo. Que la meca del siglo XXI. Con el Diego. Sí, claro. Pero te cagas de calor. Sí. Y aparte, andá en contra un Blue Note en Dubái. No hay nada. Hay hoteles y autos nada más. Sí, ¿no? Sí, por eso. Bobby, che, un gustazo enorme haber hablado sí, con gracias, vos. Bueno. Gracias por haber venido. Ah, te vamos a pedir si nos firmás ahora nuestra bitácora de viaje. ¿Cómo no? Que la han firmado grandes personalidades que nos han visitado. Así que... Placer. Veo que mi mujer no erra. Bobby, bien, muchas bien. Gracias. Qué piropo. La verdad que sí. Sí, quedo muy tranquilo. Bobby. Con mis hijos. Pero pará, todo esto fue 9 años más tarde. Sí, ¿sabes lo que 10 años más tarde. Unos aparatos. Bobby, besos en casa. Sí. A Tana y un gran abrazo para vos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y nos vemos. Nos vemos muy pronto. Y nos oímos también. Bobby Flores con nosotros abrió su muy particular y personal diario de viaje. Que la historia ya esté escrita no impide que haya diferentes formas de recorrerla. Su atención, por favor. Ford te propone llegar más lejos con un nuevo diario de viaje. Nota, apuntes, distancias, tips, destinos, personas, leyendas. Y un viajero que cuenta sus mejores experiencias en su atención, por favor. Viaja en Ford. Llega más lejos. Metro. Conocer es comprender. Vives en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. La ciudad no duerme. Nightlife. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabes por qué Movistar prepago es mejor? Porque duplicás y triplicás muchas más veces por semana. Porque tu crédito de regalo se consume primero. Y además, porque te sirve para comunicarte a cualquier compañía. Por eso, si elegís un prepago, que sea Movistar. Movistar. Compartida. La vida es más. Más información en movistar.com.ar. Bueno, acá estamos en la tranquera listos. Tengo el salón de fiestas limpio, tenemos los grillos, los búhos y por suerte no hay viento. No tengo que tomar más. No. Fabio Posca, Painkiller, Paseo La Plaza, entradas a través de PlateaNet y en la boletería. Fuerte el aplauso, que estamos todos curados. La cantante y multiinstrumentista inglesa de electropop llega a Niceto Club. Little Things, presentando canciones de su nuevo disco Nocturnes y los éxitos de toda su carrera. Sábado 31 de agosto en Niceto Club. Little Things en Argentina. Una producción Lucy Kimover 360. Invita Metro. TecnoStyle te acerca a las mejores cámaras y filmadoras digitales, iPods, iPads, GPS, MacBooks, Notebooks y todo en electrónica al mejor precio. Encontralos en www.tecnostyle.com.ar.

the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things, the wrong things. You worry about the wrong things. Señores, estamos en condiciones de afirmar públicamente en esta jornada de emoción para nosotros que hemos superado los 27.000 amigos en facebook.com/ su atención, por favor. Ah, sí, sí. Y todo esto en medio de una charla deliciosa. Sí, claro. Es que Bobby nos hizo de imán. ¿Qué querés que te diga? Vinieron porque lo escucharon. 27.000 amigos en Facebook. Es un pueblo el que hemos fundado ya hace 2 años aquí en su atención, por favor. Así que nosotros cumplimos con nuestra parte de la promesa y les contamos que en el sensacional concurso Un Cuento Chino, en primera persona, el ganador de la historia, que será elegido por el público, por la audiencia de Metro 95.1, se gana un viaje en avión con todo incluido a Puerto Madryn para ver a las ballenas de cerca. Porque incluye, ojo, incluye el avistaje de ballenas. No te lo puedo creer. Lo incluye, exactamente. Avión, estadía, desayuno, todo. Ballenas, excursión completa. Todo, aéreo, Buenos Aires, Puerto Madryn, Buenos Aires, 3 noches de hotel con desayuno, excursión, full day de todo el día, península de Valdés y avistaje de ballenas, gentileza de la Cámara de Turismo de Chubut y de Andes Líneas Aéreas. Este es el premio, ¿qué digo premio? Me quedo corto, el premiazo, señores, premiazo. Para el que mande su historia de terror a cuentochino@metro951.com, habrá 4 seleccionados y entre los 4 seleccionados el público elegirá al ganador. También estamos jugando hoy más cerca en el 40107267 regalando entradas para ir a ver a One Rage y Los Frustrados. Vení a ver el unipersonal de uno de los comediantes del momento, es el amigo Sebas Weinreich, One Rage y Los Frustrados. Su atención, por favor, anuncia Listamanía. Todo, absolutamente todo, puede resumirse en un ranking de 5 puestos. Hoy es el turno de las 5 canciones más pegadizas de la historia. Y esto, yo te digo, va a ser muy riesgoso para nosotros porque aquí, mi copilota, mi compañera, mi amiga, Yumi Gauto, es una especie de Selig. ¿Te acordás de Selig, la película de Woody Allen? Selig sí. Se paraba al lado de un indio, se convertía en indio. Sí. Se paraba al lado de un nazi, se convertía sí. en nazi. A Yumi Gauto se le pegan todos los temas. ¿Todos? Todos. No, no, todos. Aparte, sé que esta es una listamanía para el karaoke. Es tremendo, es tremendo. Vos sabés que no lo decimos nosotros, lo dicen los científicos de la Universidad de Goldsmiths en Londres, que fueron citados por la revista New Musical Express, que abrieron nuevas formas de investigación para descubrir qué corno es lo que hace que una canción sea pegadiza. Después de varios estudios, elaboraron una lista de los temas más pegadizos de todos los tiempos. Las seleccionadas, las 5 canciones seleccionadas, tienen 4 características comunes. Sí, a ver. Los contenidos y las frases son largas y detalladas. O sea, cuentan historias. Eso por empezar. O sea, son canciones que superan el saca la mano, Antonio, que tu mami está en la cocina. Que mamá está en la cocina, sí. 2, tienen varios cambios de tono en el coro. Ok. 3. Saca la mano, Antonio, ¿qué mamá está? Los cantantes siempre eran hombres. Ah, ahora fue la prima. Pegan más las canciones que son interpretadas por hombres. Y además, el cantante tiene un alto nivel vocal. El famoso falsete. Perfecto. Patentado por Freddie Mercury. Señores, según una precisa investigación de los científicos de la Universidad de Goldsmith en Londres, aquí están, estas son las 5 canciones más pegadizas de la historia. Puesto número 5. Y este es el puesto número 5. Monster, de Automatic. Es el tercer single de la banda del Reino Unido con sede en Cardiff. El estribillo dice, y esto es lo que decíamos de contar historias. Ahí está. Por eso, el estribillo dice, what's that coming over the hill? It's a monster, it's a monster. ¿Qué es lo que está viniendo de la colina? Es un monstruo, claro, cuenta una historia de terror, fantasmagórica. Monster, de los Automatic, en el puesto número 5 de las canciones más pegadizas de la historia. Puesto número 4. Prepárate, ¿eh? Me vuelvo loco, ¿eh? Porque es esta. Es The Final Countdown. Me vuelvo loco. Del grupo Europe. El tecladito electrónico que estamos escuchando, compuesto por el vocalista Joey Tempest, allá por el 81, cuando yo no había nacido. En el 85 el bajista John Levén sugirió a Tempest que escribiera una canción basada en ese riff. La letra de la canción, ¿sabes por quién fue inspirada? ¿Por qué? Por Space Oddity, de David Bowie. No me digas. Y de todo ese menjunje salió The Final Countdown. Alto nivel vocal, ¿eh? Requisito número 4 cumplido. Puesto número 3. En el puesto número 3, señores, de las 5 canciones más pegadizas de toda la historia, Fat Lip. Empiezan a sacudir los bajos de los parlantes, señores, no ajusten el subwoofer. Es el primer single de la banda de punk rock Sum 41. Está en el segundo disco de ellos, All Killer No Filler. Claro, tiene la cosa pegadiza así del ta ta ta machacante, ¿viste? Sí, muy Beastie Boy. Total. Sí, muy Blink. Sí, una mezcla muy así escolar. Como de polémico de, ranking. Claro. Buenísimo. Bueno, pero no te olvides que el ranking lo encargó la revista New Musical Express también, que sí, de alguna manera reúne a los jovencitos que escuchan, sí, estos temas o que han escuchado estos temas en sus años mozos. Sí. En el puesto número 3 de las canciones más pegadizas de la historia, Fat Lip de Sum 41. Puesto número 2. Estoy muy contenta con las que me están tocando a mí. Las mejores. Porque después de Final Countdown, me preparo para la coreo, me levanto de la mesa principal, saco a la tía peruca. ¿Empieza Susana? Y arranco. Detrás de todo solo hay una mujer. YMCA, el clásico de los clásicos de Village People. Quisiera escuchar un disco entero de los Village People. No se puede. No sé si tienen. No se puede. No, tienen, tienen. Hicieron, ¿sí?, la película también. Bueno. Sí. Los YMCA, el sexteto disfrazado, el policía, el amerindio, el constructor, el militar, el motociclista, el vaquero. Ah, tenían también In the Navy. Claro. Y para, Macho Men también era de ellos. Todo. Macho, son todas iguales. YMCA de Village People, entonces, en el puesto número 2 de las canciones más pegadizas de la historia, según la NME. Puesto número 1. Y en el puesto número 1, una indiscutible, señores, sin dudas. ¿Vamos de karaoke? Plagada de reversiones. Compuesta por Freddie Mercury para su disco News of the World de 1977. Ingresó en el año 2009 en el Salón de la Fama de los Grammy. Fue la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol del año 1994. Un clásico inoxidable de las hinchadas de todo el mundo. Somos los campeones. ¿Ves que te dije que se te iban a pegar? Es impresionante. Todas se le pegan, es impresionante. Una puerta de ladera parece, no se le puede creer, todo se le pega. ¡Qué bárbaro! No time for losers. Cause we are. Somos los campeones de Queen. El primer puesto entre las 5 canciones más pegadizas de la historia. Y queremos saber, a través de nuestras redes sociales, qué tema no podés sacarte de la cabeza. Podés cantarlo también en el 4010-7272. Por favor, les pido, cántenlo en el 4010-7272, el más pegadizo. Facebook.com/suatención por favor, en Twitter, @suatención10y12, amigos. Esto ha sido Lista Manía, vamos a la tanda comerciales y a la vuelta jugamos 4010-7267, como todas las noches en Metro. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Unidad Auto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 951. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Cósmico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario.

El Baradei renunció a la vicepresidencia de Egipto. El premio Nobel de la Paz había asumido su cargo tras el golpe de Estado, pero se va del gobierno por la sangrienta represión del ejército, por la que ya hay más de 200 muertos confirmados. En su carta al presidente interino, Adli Mansour, el ex vice escribió que se volvió difícil para él seguir asumiendo la responsabilidad de decisiones con las que no está de acuerdo. Michelle Obama prepara su disco de hip hop. La primera dama de Estados Unidos se lanzó al mercado discográfico y está preparando un álbum de rap que se llamará Songs for Healthier America. El proyecto, que apunta a recaudar fondos para la campaña contra la obesidad Let's Move y recolecta 19 temas de estrellas del rap, saldrá a la venta el 10 de septiembre próximo. Crean el primer perfume con olor a marihuana. Lo desarrolló una compañía de los Estados Unidos a base de pigmentos del azahar y de la flor del cannabis. De acuerdo con la creadora, su nombre, Innocence by Misty, está inspirado en el artista de música folclórica Joshua Tillman, alias Father John Misty. ¿Quiere entradas para ver a One Reich y los frustrados en el Teatro Maipo? Tiene que llamar ahora al 4010-7267. Ahora tiene que llamar 4010-7267 desde Suecia. Nicky and the Dab, según el remix de Goldroom, Mother Protect. Mucha gente contando cuáles son sus canciones favoritas. Las pueden ver en facebook.com/ su atención, por favor. Les presentamos una cerveza única, Miller Lite, la primera cerveza light del mundo. Es liviana, pasa fácil, tiene todo el sabor, ideal para después del trabajo, después de la facu, cuando quieras. Es light. Nueva Miller Lite, la única light con todo el sabor. Se puede. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Nicky and the Dab, Mother Protect. Una cultura define un lugar. Curiosa mezcla. Su atención, por favor. ¿En qué país pasa esto? Muy bien, señores. Vamos a jugar, son las 10 de la noche con 23 minutos, 10 grados la temperatura en Buenos Aires. Me parece que aflojó un poco el frío. Sí. Ayer a esta hora teníamos 4 grados y ahora hay 10. Y para mañana está anunciado 16, creo, una cosa así. Y yo traje la capa, ¿te das cuenta? No, pero esa capa está bien. Está bien. Para capa está bien. Está bien. Sí, no, para capa está bien. Gracias, bicho. Estamos regalando increíbles entradas para ir a ver a increíble espectáculo, el de One Rage y Los Frustrados en el Teatro Maipo este viernes. 16 de agosto a las 11 de la noche. Termina su atención, por favor, y usted se mete en el teatro, pero antes tiene que ganar, pero antes tiene que llamar al 4010-7267. El señor Alan Laos está a cargo de la centralita telefónica. 4010-7267, Levanta el pulgar de la mano izquierda y digo su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal? Te habla Héctor. Hola, Etitor. Hola, Héctor, bienvenido. Sí. ¿Cómo andas, Etitor? ¿De dónde llamas? De Saavedra. De Saavedra, bueno. Etitor de Saavedra. Es compatible, Etitor con Saavedra. ¿Sabes que sí? Sí, ¿sabes que queda bien? ¿Estás cerca del parque, Héctor? Estoy cerca del parque, Sarmiento. Ah, ¿sí? Ahí en Miller y Balvin. Sí, sí. Sí, claro. Ahí yo iba a la gimnasia en la secundaria, al parque Sarmiento. Al parque Sarmiento. Al Sarmiento, y ya aprendí a manejar y todo. Yo tengo una gran amiga que vive en la calle Miller. ¿Quién? La hermana de DJ Rama. Aparte, recién hablábamos de la Miller Light y el hombre llama desde la calle Miller. Es impresionante todo. Igual al 9, que es Miller. Ah, no, nada que ver. Casualmente había llamado una vez para participar por un pack de cervezas Miller. Pero sería... Igual, no quedé, no pude quedar, pero bueno. Yo diría a los amigos Miller, Lola Escota, si estás escuchando, yo le mandaría una cajita a todos los que viven en la calle Miller. Que ojo, esto igual te delata. Es una campaña de marketing. Sí. Héctor, a vos te delata como una revista, no sos oriundo de Urquiza, de la zona, porque los que somos nacidos y criados ahí le decimos Miller. Exactamente. No decimos Miller, papá. Claro, la calle Miller. Sí, sí. Así como no decimos Avenida Monroe. ¿Es Monroe? Monroe. ¿Y quién dice Monroe? Por eso. ¿Y quién dice Nadie Miller? Dice Monroe. Nadie dice Miller. No, Miller sí. No, Miller. Calle Miller, nena. Miller. Suena... Ay, por favor, esto no me lo discutas, Gauto. Nadie discutime... te lo está discutiendo. No, no, no. Nadie te lo está discutiendo. Para. Sí. Discutime lo que quieras, menos cómo se pronuncia la calle Miller, ¿ok? Sí. Lo que quieras. No, aparte es Guillermo Miller, Miller, va. It's the final countdown. Qué locura. Héctor, ¿cuántos años tenés? 49. ¿Y qué haces de tu vida? Soy docente. ¿De qué materia? Educación física. ¿Cuál es la canción más pegadiza de la historia para Etitor de Saavedra, de la calle Miller? Ah, qué buen tema. Hay un tema de Depeche Mode. Sí. Creo que se llama... Personal Jesus. Algo de Barrel. No. De Ultra, del disco Ultra. Tan pegadiza no es si no te sabe ni cómo es la canción. Si no la tararía, viejo. Claro. Yo, para mí la más pegadiza de la historia es hacer Pink Floyd, la de The Wall. Sí. Hay muchas, El Wopakan Kansai. Ah, bueno, interpretó muy bien, Héctor, Bien. Eso te puede dar unos puntitos más para el premio. Che, Héctor, ¿y con quién vivís en Saavedra? Vivo con mi esposa, con ¿cómo Claudia. Costó? Con Claudia. ¿Y qué hace Claudia tu vida? Claudia es profesora de psicología. Mira, ¿también de secundaria? Claro, sí. En verdad no está en este momento trabajando en esa orientación, pero está como en el equipo orientador en la escuela. En la escuela. El famoso gabinete, el viejo gabinete. Claro, el profesor gabinete. Che, Héctor, ¿y ustedes laburan en la misma escuela? No. Cerca en el mismo partido ahí por San Martín, cerca de Ballester, José León Suárez. Yo después trabajo en un capital federal y ella sigue por ahí. ¿Siguen los colegios vigentes las chicas bola y los chicos fútbol o se hizo un poco más laxo y democrática la cosa? No, las chicas juegan al fútbol desde ya. Ah, ¿en serio? No, reprendió. No me diga. Reprendió. ¿Y para los varones hay alternativa o solo fútbol? No, en un colegio hay rugby, hay atletismo. Claro, está bueno. Bastantes opciones ahora, hay nuevas opciones, sí. Nosotros teníamos para elegir también. Yo no. Yo iba a colegio de cura, locura, le decía, che, quiero jugar al vole y te daban un mamporro, que te sentaban de culo. 10 padres nuestros. Claro, ¿qué? al arco, nene, te decían. Che, Titor, vamos a jugar. Hoy tenemos el juego ¿En qué país pasa esto? Que te lo va a pasar a explicar mi amiguita Yumi. Muy bien. Titor, vas a escuchar un audio y al finalizar ese audio yo te voy a preguntar en qué país ocurre eso que acabas de escuchar. Te voy a decir, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Ajá. Si te sabe la respuesta, arriesgas. Si no, me pedís una pista. Hay 4 pistas en total. A finalizar cada pista, te vuelvo a hacer la pregunta. Cada pista que vamos avanzando, menos puntos podés ganar. Pero, advertencia. Hay una advertencia fundamental, Héctor, que es la siguiente. Vos tenés una sola oportunidad de responder. Si vos contestás mal, quedas automáticamente eliminado del entretenimiento, pero sobre todo quedas condenado de por vida a ser profesor de educación física de una división de repitentes de 49 años, como vos, pero más gordos, panzones y pelados, que van a decir, no, profe, no llego, ¿está claro? Perfecto. Bueno, así que cuídate con lo que vas a decir. No era tan mala el castigo, ¿eh? No. Porque eso deriva en asado. Sí. Che, miramos el partido. En truco, jugamos claro. Truco, es verdad. Más que castigo era un premio. Héctor, tenés que elegir sobre uno o sobre dos. El número 2. Bueno, que tengas suerte, estamos jugando por un par de entradas para ir a ver a One Rage. Seguramente las disfrutarás con Claudia si sos el ganador. Así que espero que te vaya bien. Sobre número 2 para el amigo Héctor de Saavedra. Héctor, ¿en qué país pasa esto? Se armó, ¿eh? Por 5 puntos, Titor, ¿arriesga o pista? No, pista. Pista número 1, su presidente es Abdullah Gül. Por 4 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Limita, entre otros países, con Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán. Por 3 puntos, ¿arriesga o pista? Pista. Su bandera consiste en una media luna y una estrella blanca sobre un fondo rojo. Fácil, por 2 puntos, ¿arriesga o pista? Una última pista, sí. Su capital es Ankara. ¿Arriesga? Sí, arriesgo. Dígalo. Turquía. Sí, correcto, señor. Tiene un punto. Lo dijo, tiene un punto. Menos mal. Tiene un punto. Escucha. Y esto es un fragmento del programa La Corte de Turquía. ¿Te acordás que acá estaba La Corte también con el doctor Alessandro? Sí, bueno. Llevaban muchos animales vivos a ese programa. Sí, porque siempre un quilombo con una gallina. Bueno, Héctor, quédate en línea, dale. Bueno, gracias. Ojalá te vaya bien, amigo, quédate ahí. Gracias. Chau. Ahí se va Héctor de Saavedra. Juega alguien más en el 4010-7267. 4010-7267, buenas noches, ¿quién está del otro lado? Buenas noches. ¿Con habla? ¿Quién tenemos el gusto de hablar? Andrea, les habla, ¿cómo están? Hola, Andrew, bienvenida a Suaten. ¿De dónde nos estás llamando? Del medio del campo, de Capilla del Señor. ¡Qué lindo! Mira, ¡qué maravilla! ¿Y vivís ahí o estás de paseo? Vivo acá hace más o menos 5 meses, nos mudamos con mi mamá. Sí. Estamos incursionando en lo que es la vida de campo. Así que en este momento, en el medio de la nada, salí al campo para poder hablarles bien, porque adentro no hay mucha señal. Sí. Así que, bueno, nada. Qué bueno que nos estemos acompañando, que estemos ahí con ustedes en el campo. Sí, de todas maneras, es un barrio, un campo antes, que hay varios vecinos, pero digamos que estamos bastante alejados de la civilización. Claro, y no te da miedo a la noche. ¿Sabes si no? Te digo la verdad, no sé si se acuerdan ustedes que andan por el tema de los de las cosas medias que dan miedo, ¿no recuerdan el tema del remanso, del asesinato? Sí, y claro. Demás. Bueno, es ahí, en realidad. Es en la parte de atrás, es mucho más descampado, pero bueno, es un lugar, la verdad, hermoso. Así, estamos re felices con el tema de la mudanza, ¿no? Me da un poco de miedo esta conversación. Es un lugar especial. ¿Cómo, perdón? Me da un poco de miedo esta conversación, Andrew. No, estás no en el medio del campo, de noche. Nombramos un cuento chino. Se entrecorta un poco. Un poco se entrecorta. André. Se entrecorta por el tema de la señal. Claro, no hay señal ahí. ¿Cuántos años tenés, André? 30. ¿Y qué hacías antes de dejar todo y retirarte al campo? Sufría. Yo vivía en Capital, y siempre tuve como el sueño de ir más lejos, estar más tranquilo, el tema de la seguridad y demás. Y antes vivíamos en Bellavista, es una vida normal, y ahora. Nada, viajamos bastantes kilómetros todos los días, pero tenemos como una, pienso que es una mejor calidad de vida, no sé. Qué bárbaro. No sé tampoco el tema, pero... ¿Y seguís laburando acá en Capital o durante el día te quedás allá en la casa? No, en San Miguel. En San Miguel. Tenemos nuestras actividades por ahí, pero es estudio, todo, pero estoy viajando, todo es en auto, digamos. Bueno, pero, entonces, si llegas a ganar las entradas, te venís para claro. ver a One Rage. No, viajamos a Capital permanentemente. Ay, bien. Al teatro, todo. Bueno, André, querida, ojalá que te vaya bien, te queda el sobre número uno. ¿Estás lista? Dale, dale. Bueno, suerte para vos, entonces, sobre número uno. Andrea, desde el campo, en Capilla del Señor, te pregunto en qué país pasa esto. En wat vindt u nou van Amsterdam's grachten? Mooi, gezellig. Oud en mooi, heel erg lang. En altijd wat te zien. Het is een foto van een willekeurig gebouw. Mi querida Andrew, por 5 puntos, ¿arriesga o pista? Y prefiero pista. Pista número 1. En el Mundial de Francia 98 nos dejaron afuera en cuartos de final por 4 puntos. ¿Arriesga o pista? Me acuerdo perfectamente. No. ¿Pide otra pista? No. Otra pista. Hubo un cabezazo del burrito en ese partido. Su bandera tiene 3 franjas horizontales de color rojo, blanco y azul por 3 puntos. ¿Arriesga o pista? Tengo que arriesgar porque si no, no gano, ¿no? Te queda una más para ganar. Bueno, entonces te pido una más. Su reina es argentina, ah, por 2 puntos. Para. ¿Qué? No, por favor, mi marido me dice Alemania. No escuchó. ¿No escuchaste la pista? Lo siento. La tercera pista era... Su reina es argentina, lo cual seguramente sí. te habría dado... una posibilidad más concreta de estar cerca de la respuesta correcta, que como todo el mundo ya sabe a esta altura, es Holanda o los Países Bajos. Mi querida Andrea. Andreita. Me lo imagino el marido corriendo. No, me está gritando desde la ventana como a una cuadra. Claro, pero la bandera aparte de Alemania no es rojo, blanco y azul, es rojo, negro y amarilla, cualquier cosa. ¿Soy sincera? No, lo que pasa es que confío ciegamente y me fue mal. Sí, claro. En la vida. Y bueno, Andrés, será la próxima. Ay. Te mando un beso. Gracias. Un abrazo, Andrés. Chao. Héctor de Saavedra. Sí. Sos el ganador, mi viejo. Bueno, buenísimo. Ya me estaba dando por perdido porque la batalla estaba muy al alcance. Los juegos de su atención, por favor, son imprevisibles siempre. Cualquiera puede ser el ganador. Así que quédate en línea, Tito, dale. Bueno. Un abrazo, loco. Un saludo a ustedes, ¿eh? Gracias. Chau, amigo. Chau. Otra edición exitosa de ¿En qué país pasa esto? Un gran legado que nos dejó Jimena Blisniuk. ¿En qué país pasa esto, eh? Sí. A quien recordamos... Una rubia que venía acá. A quien recordamos con cariño siempre. Jimena, te mandamos un beso. Fue nuestra primera productora. Sí. Y fue quien participó del ADN de su atención, por favor. Así que le mandamos un beso que nos escucha siempre, toda la noche. El otro día me la encontré en un bar y me dijo, los escucho siempre. Así que un besito para Jimena Blisniuk. Ahora viajamos hasta Estocolmo con No, No, No. Pumping Blood.

Movistar. Compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Su atención, por favor. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. If you could love someone but not flip of a switch, would you do it? If you could make everybody poor just so you could be rich, would you do it? If you could walk to the bloody world while you just lay on the back, would you do it? If you could take all the love without giving any back, would you do it? Desde Oklahoma con The Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah. Son... Se te pegó, pegadiza. Por eso te digo. A 12 minutos de las 11 de la noche. Nos escuchan en todos lados, ¿eh? Por ejemplo, Pablo Rivas desde Charlotte, en Carolina del Norte. Esta. En los Estados Unidos de América. North Carolina. Mucha, pero mucha gente nos escucha. No solo a través de la radio, como en épocas pretéritas, sino también a través de internet, metro951.com. Y mucha gente, los más audaces, sí, se animan a dejarnos mensajes en el 40-10-7272, tarareando las canciones. Vamos. Que han sido de las más pegadizas de su vida. Mi canción preferida, la de Eros Ramazzotti. No puede haber. No, ¿dónde la encontraría? Le amo, señor. Una mujer audito. Igual que tú. Ay, que siga. Impresionante. Oh. No me gustaría juzgar porque si no nos convertimos en Soñando por Cantar. No, pero fue una maravilla. Yo le pongo un 9. Yo un 10. Yo le pongo un 9. A la final, directo a la final. No, porque el 10 es la perfección. El 10 a chancha. El 10 al papa. Ok. No, por eso, de 9 para abajo. Acá en Facebook, Guido dice Cuban Pete de Jim Carrey. ¿Sabes cuál es, no? They call me, claro, Cuban Pete. I'm the king of the rumba. King. The Mask. When I play the maracas, I love chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Esa me gusta para pegadiza. 40 10 7272. Tengo el corazón con agujeritos. Chiquitaitos. Y no me lo puedo. Dale, dale, dale, qué chiquitita. Qué chiquitita, más, papá. Quiero más, quiero canten. 40107272. Dame teto. Here I go again. My, how can I resist you? Mamma mía. Does it show again? My, how much I missed you. Mamma mía, de Ava. ¿Y hay alguna más? El tema que no puedo dejar de cantar es Touch de Daft Punk. I remember Touch. Es verdad. I'm just looking with Touch. A painter in my mind. ¿Sabes que están todos locos? Te vas. ¿No? ¿Sabes que están todos locos? ¿No? Están todos locos. 10 minutos faltan para las 11 de la noche, 9 grados la temperatura en Buenos Aires. Estamos discutiendo hoy, de acuerdo a un estudio muy minucioso de la Universidad de Goldsmith en Inglaterra, cuáles son las canciones más pegadizas de la historia. Tengo otro. ¿Te acordás de los Venga Boys? Te lo canto y no te lo vas a poder sacar en toda la noche. Definitivamente nos tapó el agua por regulaciones municipales vigentes. Señores, tenemos que poner un tema de esa receta. Basta, en serio, basta. Punto final a esta locura. Noche que pasamos hoy, ¿no? Primero con la visita de Bobby, que la verdad fue muy, pero muy, muy fecunda en la charla. Fue, la verdad, una charla maravillosa que tuvimos con Bobby Flores. Paseamos por todo el mundo hablando del mayo francés, del Blue Note en Nueva York, de la dictadura y de la grieta que se abrió en la sociedad, nombrando un montón de destinos. También jugamos y también, además de haber elegido las canciones más pegadizas de la historia, superamos los 27.000 amigos en Facebook. No es poco, ¿eh? Es una misión que se va cumpliendo de a poquito porque vamos para los 30. Facebook.com/su atención, por favor. Faltan 7 minutos para las 11 de la noche. En un rato llega nuestro amigo Federico Elia, quien vimos aquí a la tarde, ¿eh? Ya se confirma que estaría pernoctando en Metro 95.1. Apareció con una toalla al hombro y un cepillo de dientes en la mano. Y en ojotas, chancletas. Raro lo de Federico. Cock and Bull Kid. Call on to your misery. Esto es lo que suena gracias a la selección de SRZ, Soledad Rodríguez Tubieta. Vamos a la tanda, amigos comerciales. Y a la vuelta hacemos el checkout de este vuelo 951. Atención, por favor. ¿Sabes lo que me pasó hoy? Al gimnasio, hice toda mi rutina de ejercicio, voy a la cinta a correr y me siento desbalanceado, desnivelado. No, miro, y había ido con una zapatilla de un par y una zapatilla de otro par. No, tú, no, sí. Una blanca y una azul. Qué macho. Mucho pudo y fui corriendo. Ocultarme al vestuario y dije, esto no lo arreglo de ninguna manera. Me cuesta creer que a Nico le haya pasado eso. ¡La gente! Me cuesta creer que a Nico le pase. Yo te hago antes

conversation. You will be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You